Lo que estamos explicando en el Ser Uno, es en realidad un conocimiento que les interesa a ustedes, de que vale hablar de retos que se presentan en el otro extremo de la burbuja esfera, si ustedes ni siquiera conocen los suyos propios. Los ayaplianos diseminados en el universo total del Ser Uno, están siempre trabajando para que la realidad de este ser siempre se mantenga ecuánime, estable y totalmente ordenado. 389. Existen bases y seres materiales en la Luna. Los ángeles. Bases y seres del planeta Tera no están todavía en el satélite Luna. Es un proyecto que se realizará en el año 2018. Será un proyecto de varios países: USA, Alemania, China, Francia, Inglaterra y la Confederación Rusa. 390. Es cierto que existen bases secretas en USA y que trabajan en conjunto con seres extraterrestres. ¿Quiénes son estos extraterrestres? ¿Qué es el Área 51? Brasil. Sí, es cierto que existen bases secretas en algunos países, pero ellos no trabajan con extraterrestres. Lo que sucede es que los militares han capturado algunos de los interanos y sus naves. Como estos no tienen aspecto humano, sostienen que son extraterrestres que vinieron del espacio y de otras constelaciones. Contaremos la historia verdadera, porque como siempre en la realidad exterior, la mayoría de las historias están distorsionadas. Desde que nosotros los voluntarios llegamos hace 600 millones de años, Tera y sus habitantes, nuestros descendientes, externos e internos, han evolucionado y se han adaptado a las condiciones adversas, confrontándose con el desarrollo, mudanzas y alteraciones genéticas que a cada uno de ellos le tocó experimentar. Debemos imaginar que en 600 millones de años los cambios, transformaciones y modificaciones que se han efectuado en los genes ayaplianos que salieron al exterior, han sido y serán saltos cuánticos en la especie hombre ayapliana. Este proceso evolutivo de especie, se ha dado solo y exclusivamente en todos aquellos ayaplianos que llegaron a este planeta, que se distorsionaron y que modificaron sus genes a tal punto, que crearon una nueva especie hombre ayapliana. En el transcurso de la distorsión, ellos se transformaron en especies con diferencias marcantes, las cuales dependieron de muchos factores acentuados que los definieron en su evolución. Si comparamos a un interano de grado 5 con otro de grado 2, no los reconoceríamos. Si comparamos a ustedes con los interanos en forma general, son diferentes. Entonces ustedes dirían que ellos son extraterrestres, porque ellos no son ustedes, ni ellos tampoco son nosotros. Recuerden que nosotros los voluntarios proveníamos de 4 planetas. Éramos 4 especies ayaplianas que ya se habían adaptado y transformado en nuestros planetas de origen. Todos teníamos características que nos diferenciaban, pero en toda esa adaptación genética de especie, la forma hombre ha prevalecido, nunca se ha deformado o ha dejado de ser. Con ustedes y los interanos ha sucedido algo muy parecido. Para ellos, vivir en las cavernas profundas del planeta, el haberse alimentado con luz artificial, el haber